Daniel, aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están todos y todas? Muy bien, aquí, muy bien, en la radio, laburando, iniciando esta primera hora de El Tiempo No Para. Como siempre, quizás uno piensa que en otro lugar podría estar mejor, ¿no? Bueno, no, yo no sé si vos estás pensando en irte a Uruguay. Podría ser. Yo estoy seguro que si este programa saldría en Uruguay seríamos más felices, digamos. Sí, sí, porque es como una especie de territorio utópico, el territorio uruguayo, en donde, según el relato de muchos medios, o de algunos medios, estamos con una especie de éxodo, que no es el éxodo jujeño, sino es el éxodo argentino a tierra uruguaya, ¿no? Por ejemplo, digo, cito al azar dos o tres testimonios que están bastante generalizados en los medios. Dice ayer o antes de ayer Silvia Neistat en Clarín: si la salida de Falabella es para Carlos Melancolian un punto de inflexión, resulta fácil comprobar que hay otros éxodos más silenciosos. Los expertos los llaman la huida de las élites, en referencia a la partida de los que tienen capacidad de inversión y de generar empleo. Se está refiriendo a un supuesto éxodo al Uruguay, ¿no? En el diario Perfil, Durán Barba dice: hay un éxodo masivo de dinero hacia Uruguay y Paraguay, que pronto volverán a exportar más carne y soja que Argentina, lo cual supone que se llevan las capacidades de productivas del suelo de Argentina-Uruguay, ¿no? Y también las extensiones. Dice Durán Barba: todos los días emigran personas y empresas que se afincaron en Argentina los últimos años como parte de un progreso que se iniciaba. Bueno, y da... cito una cantidad de empresas que supuestamente se van. Jorge Fontevecchia dice: hoy no pasa un día sin que se conozca que una empresa internacional se va del país. Bueno, y muchísimas más testimonios en este sentido. Inclusive hay una página que se organizó, que se llama Arc Uru, en donde van mostrando todos los testimonios de este supuesto éxodo masivo. Es como... uno lee este conjunto de testimonio y es como si nos estuvieran dejando solos, o sea, como si los empresarios y las empresas se fueran y nos dejaran sin capitalismo. Están vaciando la Argentina. ¿Cómo? Están vaciando la Argentina, digamos, ¿no? Efectivamente. Sí. Tanto se combate al capital en la Argentina que el capital ha decidido irse y se va a otro lugar donde supuestamente lo tratan bien. Entonces, el capital, en lugar de invertir, deserta. Por lo cual, es como una nueva categoría en la clasificación del capital. Ya no sería ni productivo, ni industrial, ni financiero. Es el capital desertor, el que deserta. Pero no solo se van las empresas y los empresarios. En esta lógica de cobertura periodística también se van los ciudadanos. Y entonces refieren a una serie de notas en donde los ciudadanos estarían efectivamente... también desertando, y entonces Argentina es como una especie de república en deserción. Como bien decís vos, corre el riesgo de quedarse vacío, o sea, un territorio despoblado. El actual gobierno estaría como invirtiendo la célebre frase de Alberti, o sea, de gobernar es poblar a gobernar es despoblar. Claro. Es decir, si... Lo que parece haber en marcha es como una especie de operación desánimo, ¿no? Es como si fuera el extremo de la desnacionalización de algunos sectores de la sociedad. O sea, la desvinculación absoluta con la tierra en la que nacieron, con sus símbolos, con su cultura. Ahora, resulta que antes de ayer, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller se refirió a este tema, hacia este supuesto éxodo de argentinos hacia el Uruguay, y mostró el dato inverso e informó que, por ejemplo, en 2019 se fueron de Uruguay 633.000 personas y una gran mayoría de esas 633.000 personas vinieron a la Argentina, ¿no? Por otra parte... hay, por ejemplo, apareció una página web dirigida, que se llama, creo, Argentinos Emigrando, en este caso España, que a los cuales se le preguntan, a ver, cuál es el flujo de esa mudanza a España. Bueno, la persona que administra la página cuenta que las consultas que recibieron en el grupo aumentaron un 30% en el último tiempo. Entonces se le pregunta, bueno, pero concretamente ¿cuántos? Bueno, 80 personas por día, pero antes eran 40. Uh-huh. Si vos sacás la cuenta, entonces son 29.000 personas por año, que si la mitad ya ese flujo existía antes, se trata de 14.500 personas las que están demandando visas, etcétera, documentación para irse a España. Es decir, es el 0.03% de la población argentina por año. Si vos quisieras despoblar el país a ese ritmo, necesitas 3.000 años. Claro, para que... muy buen dato. Te iba a decir claro, varios siglos. Claro, sí. O 3.000 años sin contar los nacimientos, claro, ¿no? Sí, sí. Por lo cual, efectivamente, se arma todo un relato de una deserción de los habitantes del país y de su élite económica que no se sostiene en ningún tipo de datos. Muy interesante, Daniel. Y uno podría sintetizarlo entre otras de las campañas del desánimo, ¿no? Que puede ir acompañada también de otros elementos. Este podría ser un elemento para reflejar en esta etapa. Sí, porque, y además, efectivamente, es como, bueno, si este gobierno ganó las elecciones hace 10 meses, ¿no? Hay que recordarlo. Y la mayor parte de ese tiempo también transcurrió en pandemia. Bueno, si no podemos hacer que dejen de gobernar, entonces lo que hacemos es nosotros generamos una situación de desánimo para que nadie quiera seguir en el país. Y eso es en todos los niveles. Por ejemplo, se produjo una discusión en los parques de Palermo con el conductor de C5N, Robertito Funes Ugarte, uh-huh, en donde un hombre identificado como Diego Busolini le dijo a C5N, lo vamos a echar de la ciudad, no tienen que estar acá, no te voy a dejar tranquilo en todo el día, se tienen que ir a la matanza, uh-huh, le dice, ¿no?, a Robertito. Bueno, después este agresor saca un video en donde dice, le pide perdón a Funes Ugarte y le dice que como consecuencia de eso se va del país. Bueno, este es como el máximo grado de la grieta. Uh-huh. No pueden convivir en el mismo lugar geográfico que los partidarios del gobierno. Entonces hay que partir el país o dividirlo territorialmente. El peronismo se tiene que ir a la matanza, porque ese es el territorio de la barbarie, según ellos. Al resto, le dejan liberado a la ciudad de Buenos Aires, y si eso no es posible, piden disculpas y se van al Uruguay, es como una especie de secesión territorial. Uh-huh. Es como un grado alto de separatismo étnico. Primero se fueron a pasar los veranos a Punta del Este, ahora amenazan con llevar toda su vida al Uruguay, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pero después lo que generan la grieta es el gobierno. Uh-huh. Sí, sumemos que hace algunos meses un gobernador quería separar su provincia del país, ¿no? También. Efectivamente, uh-huh, es como una especie de separatismo geográfico, étnico y cultural, porque no soportan, no pueden soportar este gobierno. Te agradecemos el contacto, como siempre. Qué lindo tema este para seguir, ¿eh? Seguramente lo tendremos en otro momento. Que tengas buen día, Daniel. Un abrazo grande a todos y a todas. Daniel Rosso, sociólogo, periodista, revista Contraeditorial, allí labura, comparte la semana también con el aire de Radio Aijuna. Temón, esta campaña del desánimo, la operación desánimo. Me hizo acordar a este. Luis Solari, el cantante que nunca viajó afuera, pero le contaron. ¿Le compraste una computadora? Sí. Ajá. 3.000 pesos. ¿De qué año es? Y era 2 años. 2 años. En Estados Unidos te encontré una de estas en los tachos de basura. Posta, ¿eh? Te encontré plasma, iPhone, iPod. ¿Te das cuenta? Van renovando el tema tecnológico todo el tiempo. No es como acá que son una rata. ¿Entendés? Un cuñado mío se encontró, escuchá bien esto, un tomógrafo computado 2009 en la puerta de un hospital. Un hospital, como dicen ellos. Increíble. Andá, que te pase acá eso. Si vas a encontrar, por favor. Acá faltan los tomógrafos, por favor. Canciones y melodías para reafirmar una y otra vez la certeza de vivir indignado y al borde de la ira por seguir habitando un país que jamás torcerá su destino de ser una mierda. Ayer fui a tomar el subte y estaban de paro. Y nadie hace nada, ¿no? hace nada. En Londres los subtes jamás se detienen, son puntuales y tienen wifi. No es como acá, hoy no es como acá. Luis Solari, para juntos sentir qué frustración y fracaso son las únicas cosas que nos puede ofrecer esta tierra.